Me pregunto si estarás mirando el mismo cielo. Si en el fondo sientes esta conexión que siento. Si cierras los ojos, me ves mirándote. Esperando que el silencio arrastre tu voz. Ando de mudanza y no llego a nada. Solo muevo de sitio mis telarañas. Cambio una ruina por un desastre. Dibujo un mapa que me diga dónde estás. Porque no sé buscarme sin buscarte. Que no tengo alas que me lleven a ninguna parte. Creo que el sol me dejó ciego. Y es un laberinto lo que fue un desierto. No entiendo el tiempo ni sus efectos. ¿Por qué te alejas cuando te recuerdo? Que me has visto sin armadura. A ti que te dejé robarme el alma. Te has perdido de mí, te has ido. Al único lugar al que no sé llegar. No sé buscarme sin buscarte. No tengo alas que me lleven a ninguna parte. Sé que nada es verdad, sé que todo fue un espejismo, pero no me quedan más sueños que perseguir. Porque no sé buscarme sin buscarte. No tengo alas que me lleven a ninguna parte.